qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana y vuelvo. China. Liu Beixian, ex jefe retirado del portavoz del régimen chino China News Service, servicio de noticias de China, fue expulsado del Partido Comunista Chino. Su estrepitosa caída política ocurrió a menos de un mes de que el régimen presente su nueva línea de liderazgo bajo Xi Jinping. La expulsión del partido no fue totalmente inesperada. En agosto, la Agencia de Vigilancia Anticorrupción del PSC anunció que Liu sería puesto bajo investigación por una supuesta malversación. A lo largo de los años, China News Service ha apoyado proactivamente a uno de los planes políticos más oscuros de Jiang Zemin, la persecución a Falun Dafa, orquestando las publicaciones de artículos noticiosos, difamando y atacando a esta disciplina espiritual de la escuela Buda. Internacional. Zimbabue busca transición política tras la dimisión de Robert Mugabe. El partido de Mugabe, Unión Nacional Africana de Zimbabue, lo expulsó el pasado fin de semana y puso al ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa en su lugar. El anuncio fue festejado en las calles de la capital, Harare, en donde varios ciudadanos exigían una alternativa democrática. El ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa, que sustituirá al dimitido Robert Mugabe como presidente provisional de Zimbabue, aseguró a sus seguidores que están siendo testigos del comienzo de una nueva democracia en el país. Documental de CNN denuncia lo que están haciendo en Libia con los africanos que se atreven a cruzar el Mediterráneo en busca de un mejor futuro. Subastan como esclavos a migrantes africanos en Libia, muchos de ellos de Nigeria, en pleno siglo XXI. Son entregados a otras personas hasta por 1.400 libras, lo que equivale a $400 aproximadamente, según la cadena de noticias internacional. Estos africanos que son tratados como esclavos llegan hasta Libia con la intención de cruzar el Mediterráneo en busca de un mejor futuro. Sin embargo, caen en manos de personas que ven en la subasta un gran negocio. La detección del asteroide Oumuamua, mensajero en hawaiano, tiene 400 metros de largo y su longitud es aproximadamente 10 veces su ancho. Esta inusual forma no tiene precedentes entre los cerca de 750.000 asteroides y cometas observados hasta ahora en nuestro sistema solar. Los científicos han concluido con certeza la naturaleza extraestelar de este asteroide, porque el análisis de los datos recopilados muestra que su forma no puede tener su origen dentro de nuestro sistema solar. Esta detección abre una nueva ventana sobre la formación de otros mundos estelares en nuestra galaxia. Lavar los platos, al igual que otras tareas del hogar, beneficia tu salud. Según los resultados de una investigación realizada por científicos de la Universidad de California y publicada en la revista Journal of American Geriatric Society, las actividades diarias del hogar, aun las más sencillas, pueden reducir su tasa de mortalidad. Si la activación física es por más de 30 minutos diarios, reduce en 39% el riesgo de muerte. Además, podría ayudar a reducir el riesgo de muerte súbita o de desarrollar una enfermedad crónica. Los árboles de las grandes metrópolis del mundo parecen disfrutar del calentamiento global, pues en comparación a ejemplares de zonas rurales, crecen más alto y con mayor rapidez. El dato fue encontrado gracias al trabajo de investigadores de Alemania, Australia, Chile, Estados Unidos, Japón y Sudáfrica, que analizaron muestras de corteza de 1.383 árboles. Deportes. El Comité Olímpico Internacional anunció su campaña Become the Light, Conviértete en la Luz, para recaudar fondos e instalar una red de iluminación para 55.000 refugiados en el campamento de Mahama, en Ruanda. La campaña, que promueve los valores olímpicos de excelencia, amistad y respeto, se presenta a través de una serie de anuncios de servicios públicos. ¿Has comido en algún momento insectos? Pues aunque esta posibilidad pueda parecerte desagradable, comerlos podría traernos notables beneficios. Es más, según un informe realizado por la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, la FAO, el consumo de estas especies podría ayudar a combatir el hambre en el mundo. Es por ello que les traigo una entrevista con Alba Rodríguez de la empresa Gricha, que elabora galletas, ¿con qué creen? Con chapulines. Muy buen día tengan todos ustedes y bueno, ¿sabías que hay más de 2.500 especies de insectos comestibles conocidas? Los insectos, por ejemplo, le ganan a la res y al pollo en nutrientes como las vitaminas y los minerales. Y es por ello que hoy día nos encontramos con una empresa que es Gricha, con Alba Rodríguez, que es emprendedora precisamente de esta empresa donde fabrican galletas en base a chapulines. Muchas gracias por la entrevista, Alba. Muchas gracias, Roberto. Platícanos, Alba, ¿por qué decidiste crear esta empresa de las galletas en base a chapulines? Pues mira, la verdad es que todo empezó porque yo estudié nutrición y pues me impactaba mucho el exceso de desinformación, los cambios tan drásticos entre opulencia y desnutrición tan grave, los problemas grandes que se vienen sobre el exceso de personas que somos y vamos a ser en el mundo, aunque nuestra tasa de natalidad no aumente tanto, los problemas que existen en el medio ambiente, etcétera. Entonces, durante la carrera estuve involucrada en muchos proyectos que tenían que ver con esta índole, y en una de esas una amiga que es bióloga estaba haciendo un suplemento de gusanos para el ganado para evitar que les dieran tantos anabólicos. Entonces a mí se me hizo muy interesante y me puse a investigar sobre pues por qué, ¿no? O sea, qué problemas tan graves tenía el ganado. Me di cuenta de la problemática que existe actualmente en el consumo de proteína, es decir, nuestras fuentes, ya sea el ganado, el cerdo, el pollo, por ejemplo, el salmón en Chile, que están dañando los arrecifes, que les están metiendo muchos químicos pues porque hay demasiada demanda y no pueden cubrir la demanda, etcétera, ¿no? Y estas otras alternativas vegetales que han surgido, proteínas vegetales como las leguminosas, los cereales, y la realidad es que la proteína es de los nutrientes más difíciles que puedes cubrir en tu dieta, y lo más importante es que sean de alto valor biológico, es decir, que vengan de fuentes que tengan los 8 aminoácidos esenciales. Son esenciales porque necesitas consumirlos a fuerza de alguna manera externa porque tu cuerpo no los produce. Y los cereales y las leguminosas llegan a tener parte de estos 8 aminoácidos, y de ahí viene la teoría de que si los combinas generas una proteína completa. Sin embargo, no es su principal característica. Su principal característica pueden ser vitaminas, minerales, fibra, aminoácidos, hidratos de carbono complejos, etcétera, pero no proteína, porque no es tan biodisponible en nuestro cuerpo, y además en porcentaje tienen muchísimo menos proteína que las fuentes de origen animal. Entonces los insectos o la entomofagia, que es el consumo humano de insectos, por eso es una alternativa tan viable, ¿no? Y por eso hay organizaciones muy grandes internacionales que la promueven, como la OMS y la FAO, y pues no significa que tengas que dejar de consumir carne por completo, pero a lo mejor sí disminuir un poquito tu consumo y que tengas una opción saludable y viable de otro tipo de proteínas que también sean de alto valor biológico. Entonces, ya después de toda esta investigación, me puse, bueno, yo soy Guadalajara de México, y me fui a buscar chapulines. Digo, aquí sí los venden, pero no es algo que esté tan arraigado en nuestro día a día, en nuestra cultura. Entonces me fui a consumirlos, a probar una bolsita, y la verdad es que saben muy ricos, pero, híjole, la experiencia de agarrar así al insecto, verle las patitas y que tronara así en tu boca, híjole, no, la verdad para mí sí fue un reto. O sea, sí fue algo curioso, fue una experiencia, pero para mí difícilmente, aunque sepa lo beneficiosos que son, difícilmente los podría añadir a mi día a día, ¿no? A mi dieta diaria. Entonces de ahí surgió la idea de extraerle los beneficios a estos animalitos y poderlos introducir a productos donde las personas ya estemos acostumbradas a consumirlos. Y pues así, por eso son chapulines en una galleta. No, pues muy interesante. Oye, y platícanos, bueno, ¿por qué decidiste los chapulines? Porque sabemos hay más de 2.000 insectos, ¿no?, que son comestibles. Sí, exacto. Mira, los chapulines son de los insectos que más proteína tienen. En 100 gramos pueden llegar a tener hasta el 70-80% de puras proteínas. Entonces, esa es su principal característica, ¿no? Además de tener los aminoácidos complejos o proteínas de alto valor biológico, como quieran llamarles. Y los chapulines están dentro de los tres primeros insectos más consumidos en el mundo, junto con los escarabajos y las hormigas. Entonces, fue también por eso, por la aceptación del público hacia este tipo de insectos. Muy bien, muy interesante. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos con la empresa Gricha y volvemos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Muy bien, estamos de regreso con la empresa Gricha, estamos con Alba Rodríguez. Y platícanos, Alba, ¿tú crees que, por ejemplo, podamos cambiar de comer el tipo de carne como el pescado, el pollo, la res, en vez de comer, por ejemplo, insectos, que son también una fuente alta de proteínas? Mira, yo creo que definitivamente no se va a extinguir el consumo de res, de pescado, etcétera. Además, no tiene por qué, ¿no? O sea, tienen sus beneficios. Sí creo viable que podamos disminuir mucho su consumo, y para mí sería, bueno, como nutrióloga creo que sería muy saludable, porque sí comemos en exceso, ¿no?, este tipo de animales. Y los insectos te pueden dar todos los beneficios de las proteínas que te dan los animales sin generar ese daño tanto al medio ambiente como a tu salud. Es decir, pueden ser criados en pequeños espacios, necesitan menos comida, menos agua, menos espacio, no generan gases invernaderos, no contaminan el medio ambiente ni el subsuelo donde estén. Entonces creo que tienen muchos beneficios que si empresas como la mía, porque no soy la única, podemos lograr crear productos atractivos, ricos y saludables a los consumidores, pues tendrían todas las razones del mundo para consumirlo, ¿no? O sea, puedes tener todos los beneficios de la carne sin tener algunas de sus desventajas, como un colesterol alto, grasas saturadas, el maltrato animal, etcétera, ¿no? ¿Cómo elaboras estos productos? Mira, hacemos una mezcla con otras harinas. Utilizamos harina integral, harina de amaranto, y la mezclamos con nuestra harina de chapulín, porque estas tres harinas, bueno, el chapulín obviamente, ¿no?, para introducir más proteína, la harina de amaranto porque es alta en fibra y es alta en proteína de origen vegetal, lo cual ayuda a complementar un poco el producto, y la harina integral porque nos ayuda a darle mucha estructura y también es alto en fibra. ¿Por qué no utilizamos algo libre de gluten, etcétera? La realidad es porque hay en realidad un poco porcentaje de personas con enfermedad celíaca, que son los que son alérgicos al gluten o intolerantes al gluten, que puede ir desde el 5 hasta el 10% de la población mundial. Entonces, en realidad es poco, y nuestro objetivo principal es crear productos que sean superiores a su producto homólogo, es decir, en este caso galletas, ¿no? Si creamos unas galletas que sean superiores a las galletas que ya existen, sin perder el sabor, sin sacrificar la comodidad de que se te antoja una galleta o quieres un snack y listo. Entonces, la hemos comparado con otras galletas y tenemos el triple de proteína y un tercio del azúcar o de hidratos de carbono simples que cualquier otro tipo de galletas. Incluso la hemos comparado con marcas que se consideran o se posicionan como saludables aquí en México, como Quaker o La Integral, y la seguimos superando en proteínas y disminuimos la cantidad de azúcares simples que tienen. Entonces, Claro que vamos a crear otros productos que se adapten a este tipo de personas que tienen esta patología, desgraciadamente. ¿Y qué utilizamos para endulzar? Utilizamos canela pura, molida. Utilizamos vainilla igual pura, no es sabor vainilla. Y utilizamos piloncillo. Hemos hecho pruebas con stevia y con algún otro tipo de endulzantes. Seguimos en ese proceso para todavía disminuir más su cantidad de azúcares. Y utilizamos huevo y utilizamos mantequilla. ¿Por qué mantequilla y no otro tipo de grasa? Porque hay unos emulsificantes que son químicos y por el momento no queremos meterle nada químico que pueda dañar al producto. Y hay unas grasas que son vegetales, ¿no? Algunos aceites. El problema con este tipo de grasas es que cuando se calientan cambian su tipo de enlace y se convierten en grasa trans. Entonces, pues al final sale un poquito contraproducente ponerle grasa vegetal cuando es algo horneado. Claro. Y hay unas grasas vegetales o aceites, como el aceite de coco, que sí podría, sí tolera altas temperaturas y no se convierte en grasa trans, pero es muy alto en grasa saturada. Entonces te digo, la verdad es que no estamos ni tan en contra ni tan a favor de ningún ingrediente. Creemos que todos tienen su razón de ser y todos tienen sus beneficios y sus desventajas. Y lo que estamos intentando hacer es encontrar ese punto medio, ¿no? Encontrar ese punto medio donde sea accesible para las personas, que sea saludable y que también sepa rico. Porque podemos crear productos muy, muy saludables y que a lo mejor para que sepa rico tenemos que ponerle químicos, ¿no? Y entonces empieza a perder un poquito ahí lo saludable. Bueno, ¿crees que únicamente vamos a saborear los chapulines o en un futuro habrá otro insecto como el escarabajo o la hormiga? No, yo estoy segurísima que en un futuro van a salir miles de formas y de presentaciones de los insectos. No solo chapulines y no solo galletas, pues puedes hacer muchísimos productos e incluso a lo mejor cuando ya cada vez nos adaptemos más a la idea del consumo de estos animales, incluso puede que después los consumamos como carne, ¿no? O como en el sur de México que se consumen en tacos con tortilla, etcétera. Y la verdad es que saben muy ricos. Es más bien ese concepto cultural que tenemos, ¿no? Muy bien, Alba. Oye, si uno, por ejemplo, quiere consumir tus productos, ¿dónde los puede uno comprar? Mira, tenemos tienda en línea que es gricha.mx para consumirlos. Y para cualquier duda, cualquier notificación nueva, últimas noticias, etcétera, nos pueden contactar en Facebook, que es www.facebook.com/gricha.mx. Muy bien, Gricha. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo. Y no sé si gustas compartirnos algo más antes de terminar. No, pues nada, que se atrevan a consumirlos, que la verdad no saben a chapulín, son galletas dulces, sabor canela a vainilla, y que cualquier cosa, cualquier punto de mejora, comentario, siempre estamos abiertos a escucharlos. Muy bien, pues ya saben, si quieren conocer otro tipo de fuente de proteínas, minerales, que le van a hacer muy bien a nuestro organismo, ya sabes, podemos consumir este tipo de galletas a través de insectos. Pues muchas gracias, Alba, y bueno, pues continuamos con nuestro programa. Gracias, hasta luego. Te comparto que los chapulines, al ser de sangre fría, son muy eficientes al convertir el alimento que se les da en proteína y que solo necesitan 12 veces menos alimento que el ganado, 4 veces menos que las ovejas y la mitad de la alimentación de los cerdos y los pollos para producir la misma cantidad de proteína. Por otro lado, el promover su producción y consumo puede tener implicaciones positivas en la economía y en la sociedad, ya que son bastante más económicos y además para criarlos no se necesita una gran inversión, lo que ofrece la posibilidad de que incluso los sectores más pobres de la sociedad puedan criarlos y comercializarlos. Y bien, ya sabes, esta es otra alternativa para obtener proteínas. Y ahora los dejo con esto de Juanes con Una Flor y regreso. Una flor voy a regalarte esta noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas, lo mucho que hay en una flor para perfumarte del amor del que voy a hablarte y quiero demostrarte lo mucho que me gustas, lo mucho que me gustas. Le, le, le, le, le, le, le. Quiero quiero demostrarte lo mucho que me gustas. Quédate, vamos a ver juntos el amanecer, los dos metidos en la arena, mirando las estrellas, metidos en la arena. Y la manzana que hay en una flor, en esta flor. Lele, la hemos de compartir los dos, lele, los dos metidos en la arena, solo con vos y la luna, con vos la arena y bajo las estrellas. Lele, la quiero compartir con vos, lele, los dos desnudos en la arena, todo, todo en ella es amor. Corazón, mi amor, y tú en ella una flor. Quiero amarte todos y cada uno de los días de mi vida. Y la manzana que hay en una flor, en esta flor. Lele, la hemos de compartir los dos, lele, los dos metidos en la arena, solo con vos y la luna, con vos la arena y bajo las estrellas. Lele, la quiero compartir con vos, lele, los dos desnudos en la arena, todo, todo en ella es amor. Mi corazón, mi amor, y tú, lele, la hemos de compartir los dos, lele, los dos metidos en la arena, solo con vos y la luna, con vos la arena y bajo las estrellas. Lele, la quiero compartir con vos, lele, los dos desnudos en la arena, todo, todo en ella es amor. Mi corazón, mi amor, y tú en ella una flor. Quédate, vamos a ver juntos el amanecer, los dos desnudos en la arena, lele, lele, y la manzana que hay en una flor. Voy a regalarte para perfumar esta noche bella de estrellas. Quédate, quédate hasta el amanecer. La ley de causa y efecto es una ley de vida que muchas personas no tomamos en cuenta y que es realmente importante para poder lograr buenos resultados en todos los aspectos de nuestra vida. Es una ley que funciona perfectamente en todos los planos y trae a la realización todo lo que sembramos y cosechamos, tanto en pensamiento, palabra y acciones. Esto quiere decir que todo lo que hacemos pone en movimiento una causa, aunque qué mejor que vayamos con nuestro relato de sabiduría que se titula El mejor maíz y regreso. Un agricultor cuyo maíz siempre había obtenido el primer premio en la feria del estado tenía la costumbre de compartir sus mejores semillas de maíz con todos los demás agricultores de los contornos. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, dijo: en realidad, es por puro interés. El viento tiene la virtud de trasladar el polen de unos campos a otros. Por eso, si mis vecinos cultivaran un maíz de clase inferior, la polinización rebajaría la calidad de mi propio maíz. Esta es la razón por la que me interesa enormemente que solo planten el mejor maíz. Aún los actos aparentemente insignificantes pueden afectar a docenas y aún a cientos de personas, y de esas consecuencias seremos directamente responsables, y la propia ley exigirá su pago, que no es otra cosa que el proceso de aprender a obrar bien. Y bien, espero que les haya gustado nuestro programa, ya que ahora es tiempo de que me despida, no sin antes desearte que tengas una excelente semana. Si te gustó nuestro programa, no te olvides de compartirlo en nuestras redes sociales. Compártenos qué te gustaría escuchar en cabina@radiosh.com. Quiero mandar saludos, como siempre, a toda la gente linda que nos manda sus saludos en nuestros correos y por las redes sociales. Y ya para despedirme, recuerda que todo lo que somos o llegamos a ser será el resultado de nuestro modo de pensar y de nuestra actitud. Tengamos en cuenta que el pensamiento es el arma más importante para lograr nuestros objetivos. Si deseamos a los demás buenas cosas, entonces estamos al mismo tiempo deseándonos buenas cosas para nosotros mismos. Con esta frase me despido deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y de parte de todo el equipo que hace posible este programa, como siempre, nuestros mejores deseos. Recuerda, tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org